El portavoz del Consejo de Religiosos de Corea dio declaraciones a la prensa el día 7 y dijo como sigue. Hace poco, Park Geun-hye de Sur Corea decidió ubicar Sal, causa raigal de la agresión y la guerra, en la cercanía de la tierra sagrada de Wonbulgyo, lo cual provoca una resistencia del sector religioso de Sur Corea. El Consejo de Religiosos Surcoreanos por la Paz, que integra siete órdenes religiosas de Sur Corea, publicó una declaración de condena con el tema de no instalen el armamento que mata a la vida sobre la sagrada tierra de la religión que toma la paz como primera tarea. Y el sector religioso como el catolicismo Songyunkwan del confucianismo, el cristianismo y el budismo, junto con Wonbulgyo, se levantan con vigor en la lucha contra el emplazamiento de Saad que impulsa a toda costa Park Geun-hye. En la cercanía de la cancha del golf de Songju se encuentra la casa natal del jefe segundo de Wonbulgyo, una de cuatro sagradas tierras de esta religión surcoreana. A escala mundial, la sagrada tierra de la religión está santificada y nunca pueden separarse el credo y la peregrinación a sagradas tierras. Por eso el intento de Park Geun-hye de ubicar Saad de muerte en esa zona es la represión sobre la religión y el acto de violación y estrangulación del credo y la peregrinación. Si no detienen la locura de Park Geun-hye, que superando el temperamento fascista de su padre, tirano de renovación, metió sin titubeo el poder público en las instalaciones religiosas, y no satisfecha con esto, introduce incluso en su sagrada tierra el monstruo de guerra. Serán estranguladas la justicia y la paz, y se impondrá a la nación la catástrofe de la guerra nuclear. Todos los religiosos de Sur Corea que aprecian el amor, la paz y la justicia no deben perdonar jamás la locura de Park Geun-hye, vendepatria y maníaca de confrontación fratricida, e incorporarse con valentía a la lucha por retirar a las tropas norteamericanas que son obstáculo de la reconciliación y la unidad de la nación, la paz y la reunificación.